Desde esa noche me dejaste derrotado. No sé qué hiciste que no me he curado. Ya llevo meses y no te he olvidado. Me dañaste y no has aceptado. Ahí voy de tonto recordando y nunca paro. Siempre lo mismo, solito me daño. Y aquí te fuiste como he madurado. Sé que muy tarde no estás a mi lado. Como quisiera tenerte a mi lado. No quisiera saber lo que sientes, saber. Explícame una vez lo que te hice a ti pa' que pongas el fin en esta relación. Solo tú, solo tú, solo tú. Admito que he llorado. Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Sabiendo que yo no fui el malo. Tú me dejaste si yo no fui el malo. En mi cumpleaños tú no me has dañado. ¿En qué pensabas si nunca fui malo? Solo te fuiste y me dejaste derrotado. Vamos a echarle un chon. La combinación perfecta.